Si deseas más información o solicitar nuestro material, háblanos o escríbenos a Apóstoles de la Palabra. Melchor Ocampo, número 20, Colonia Jacarandas, código postal 09280, Delegación Iztapalapa, México, DF. Teléfono y fax 55 56 42 95 84. Si vives fuera de la República Mexicana, puedes acudir a las siguientes direcciones: Estados Unidos de América, 168 Cone Avenue, Merced, California 95340, USA. Teléfono 209-385-0795. Guatemala, 15 Avenida 1-53, Colonia La Barrera, Zona 18, Guatemala, Centroamérica. Teléfono y fax 00502-2258-1325. Honduras, Sector J, Bloque 10, Calle Omoa, Casa Sin Número, Colonia Izaguirre, Tegucigalpa. Celular 00504-208-5572. Celular 00504-362-8431. El Salvador, final de la calle Lara, Casa 7, Avenida Los Narcisos, Colonia Santa Carlota, Barrio San Jacinto, San Salvador. Teléfono y fax 00503-227050-50.